Jazz. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Drive a man he made alive. Oh. But the mammy ain't his wife. Ooh. Chopping cotton, don't be slow. Ooh. Better finish out your row. Oh. Get to work and root that stump. Oh. Drive a man will make you jump. Ooh. Better make your hammer ring. Drive a man will start to swing. Oh. Ain't but two things on my mind. Ooh. Work and root that stump. Driving man will make you jump. Better make your hammer ring. Driving man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Driving man. Driving man made a life, but that mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. You better finish out your row. Keep a moving. Make your hammer. They say.

Bantu, Zulu, Watusi, Ashanti, Herero, Grebo, Igbo, Masuto, Nyasa, Ndombo, Mando, Bobo, Congo, Hobo, Kikuyu, Bantu, Mosi, Kisi, Mbangi, Jahomi. El Mississippi y el mar juntos. Marchas, fiestas, funerales, alegrías, dolor. La esquina de la calle Bourbon, el barrio perdido, Storbin. Nace el jazz. Es Nueva Orleans. Un preciosísimo homenaje a África. En la voz de una mujer llamada Christy Dashiell y acompañada por una baterista un poco más famosa que ella, llamada Terry Lyne Carrington. Como es habitual en la Academia, que es la que organiza todo este gran follón de los premios Grammy, la Academia de la Grabación de los Estados Unidos de América del Norte, pues pone primera a Terry y pone segunda a Christy, aunque yo hubiera puesto al revés, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Es una cantante preciosa, es una cantante extraordinaria, llena de muchas referencias musicales. Su familia es la música, su padre, su madre, su abuela. La música circula por su vida, por sus venas, por sus miradas, por sus objetivos, por su casa, por todas las estancias. Está el jazz, está la música y están los referentes, como es el caso de África, en este All Africa. Este álbum, estamos hablando de Grammys, estamos hablando de voces, estamos hablando de la categoría 31, que es The Best Jazz Vocal Album, el mejor álbum de jazz vocal. Y esta mujer es quien ocupa de alguna forma como destinataria principal el objetivo. El álbum se llama We Insist 2025 y la acompaña en el título, aunque va primera, para mí es una chorrada, pero bueno, para la Academia es muy importante. El subtítulo sería Terry Lyne Carrington and Christy Dashiell, aunque creo que la que merecería ir primera es la propia Christy. Y te voy contando, después de esta mujer hay otra mujer que acompaña. Tenemos que repartir los tiempos de forma más o menos equilibrada. Ayer se me vio el plumero, pero no me importa que se me hubiera visto el plumero, porque Didi es una mujer, estas son jóvenes casi todas son enormemente atractivas, monísimas, encantadoras y unas mujeres fantásticas, con una fuerza tremenda, con unas voces extraordinarias, haciendo cosas magníficas. Y Didi es otra cosa. Didi es una mujer ya que viene de vuelta y entonces los contemporáneos estamos más cerca de los contemporáneos. Esa es una máxima que me acabo de inventar, pero bueno, no lo entendéis. En fin, repartimos los tiempos. Y la segunda mitad de esta primera hora de hoy, lunes, en la que vuelvo a desearte que tengas un año enormemente bueno, lleno de buena salud, de buenos rollos, de buenas historias, en lo que sea propio, particular, íntimo y verdadero, que sea buena la historia de los tuyos y de ti. Eso es lo que yo te deseo y eso es lo que deseo también para mí, evidentemente. Entonces, ya estamos en tiempo y forma. Ya los pitos han caído. La tercera de las propuestas hemos tenido la primera hora a Didi, la segunda hora, la primera hora a Didi, y en esta segunda hora tenemos a Terry Lyne Carrington, y más que a Terry, a Christy Dashiell, que es quien interpreta aquí este All Africa, canta All Africa. Y la siguiente proposición que te hago es la de otra mujer negra, otra mujer importante, otra mujer magnífica, con otro tipo de voz, pero bastante parecida, pero en claves diferentes. Es Samara Joy. Out of a dream, you are too wonderful to to be what you seem? Could there be eyes like yours? Could there be lips like yours? Could there be smiles like yours? Honest and truly you stepped out of a cloud, and I wanna take you away from the crowd and have you all to myself, alone in a park, out of a dream, safe in my heart. Llama Samara Joy. La riqueza de registros es absolutamente extraordinaria. To gold. I remember in September you and I said goodbye, whispering that we would be returning when autumn came again. Now autumn roams the hills once more, but you forgot your vow, and here am I alone with only memories, only lonely memories, autumn memories of you. But who says a mind can't dream? Through the night I ache, a flame keeps my mind from getting rest. song once in my thought, but now the lyrics rot, and the harmony has gotten coarse and brown. Yet I still hum the tune, 'cause I'm the lost buffoon, a fool who's in love is called a I still hum the tune, 'cause I'm the lost buffoon, a fool who's in love is called a clown, clown. more dues. I promise no more to roam. Home is where the heart is, the funny part is. My heart's been right there all along. No more tears and no more sighs, no more fears. I've said my last goodbye. If travel beckons me, I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down and there'll be no more blues. Every day when I am far away, my thoughts turn homeward, forever homeward. I have traveled around the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my when we settle down, when we settle down, settle, settle down, when we settle down. below, we'll miss you so strong and bright, glowing for the whole world to see. But now it seems the flame has gone away too soon. We will sing your song, though it's not the same. Will a spark like yours ever burn again? We will meet in time, this I know. Still, I can't let you go. Space and time won't keep us apart, for I know you'll always be in my heart, has come, but will you ever return to love's arms? No eyes ever seen, no ears ever heard, no minds ever thought, no hearts ever sung. Still a never-ending melody. Visions of a world of beauty, passions overflowing, and reflections of the memories, the questions left behind. Reality's a dream and truth a lie. Just as I close my eyes and pray for escape, I see your face. But sure as the sun, dark as the moon, swift as the together soon we'll be. Time withers away, skies once blue turn to gray, each moment we're apart, one kiss too far. Truth be told, I'd rather love you while you're in my dreams. Maybe then you'll learn to love me. If only it were that easy. Only a dream to me you were. And then you slowly slipped away, an angel of the night and of the day. Our time has come, but will you ever return to love's arms? No eyes ever seen, no ears ever heard, no hearts ever thought, no hearts ever sung. Love still a never-ending melody. But so is the sun, and dark as the moon, and swift as the breeze, together soon we'll be.